En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y miroradio.com, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y el Acta Estatal sobre la Salud Mental. Familias, el tema de hoy es autoestima y autocompasión. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: respétate y valórate a ti mismo si quieres que otros te respeten y valoren. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos. Si nos escucha el miércoles en la mañana, al 415-455-0102. Nuestra imagen propia incluye pensamientos y sentimientos positivos, negativos y neutrales sobre quiénes somos, lo que valemos y lo que podemos. Se desarrolla a través del tiempo y cambia según acumulamos experiencias en nuestras relaciones familiares, ocupacionales y sociales. La autoestima influencia nuestra conducta diaria presente y nuestra actitud para alcanzar metas en el futuro. Y aunque una autoestima fuerte no garantiza éxitos, con esta aceptamos retos, enfrentamos dificultades con más confianza, intentamos experiencias nuevas y nos atrevemos a hacer cambios. La autoestima floja se manifiesta en falta de esfuerzo, falta de confianza en nuestras capacidades y una percepción de que somos inferiores a otras personas. Recientemente se le está prestando mucha atención en los estudios psicológicos a lo que se traduce al español como autocompasión. Pero no es lo mismo de tomarnos lástima, sino tratarnos con la compasión y comprensión con la que tratamos a nuestros buenos amigos. Es tenernos paciencia, es no juzgarnos. Es recordarnos que como humanos fallaremos, pero que nadie es más y nadie es menos que nadie. Cada vez hay más evidencia científica sobre los beneficios en la salud, bienestar y desempeño de quienes cuidan y cultivan su amor propio, pero muchas personas muestran deficiencias en su autoestima y autocompasión. Los aspectos negativos del machismo, las presiones del materialismo y las influencias sociales que tratan a algunas personas como si fueran más valiosas que otras obstaculizan nuestro desarrollo sano y nuestro buen vivir. La vida no es fácil, así que demostrémonos compasión, comprensión, encaremos los desafíos, dificultades y desaires con la colaboración de la cabeza y el corazón. La vitamina A, aliento, ánimo, atención, aceptación, afecto, apoyo y aprecio, nos sirve de alimento y de abono. ¿Cómo asegurarnos de abordar nuestros días con la frente en alto? Dialogaremos acerca de cómo cultivar el amor propio, así que llámenos, comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes. Tendremos aquí unas panelistas dispuestas a responder y compartir con todos, llamando al 415-455-0102. Aquí me acompañan la doctora Juanita Zúñiga. Ella es psicóloga clínica con los servicios de salud mental para jóvenes y familias del Condado de Marin. Siempre es un gusto tenerla con nosotros, doctora Juanita. Gracias, doctora Marisol. Saludos y bienvenidos a la comunidad. Sabemos que de este tema usted sabe, no solamente en experiencia propia, personal, sino profesional. Hablaremos del estudio que hizo, que tuvimos la oportunidad de participar, y del trabajo que hace en la terapia, que muchas veces ayuda a fortalecer la estima y compasión que nos tenemos a nosotros mismos. Sí, exacto, gracias. Y hablando de terapias, como si fuera poco, también nos acompañan dos jóvenes terapistas. Por primera vez en el programa tenemos a terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin, Luz Ramos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y contamos también con Chelsea Richardson, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias, doctora, por tenernos. Maravilloso. Pues empecemos con definiciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autoestima, autocompasión? Doctora Juanita Zúñiga. Sí, cuando decimos estas palabras, autoestima, autocompasión, a veces son como palabras que no escuchamos todos los días, que frecuentemente solamente quizás lo escuchamos en lugares como terapias y cosas así, pero es importante saber de que autoestima es muy importante porque eso influye cómo sentimos sobre nosotros mismos, influye cómo interactuamos con otras personas, influye las decisiones que tomamos. Entonces es muy importante saber, no solamente individualmente, pero quizás también como padre de familia, saber el modelo y el ejemplo que estamos dando, los mensajes que estamos dando a los niños, si estamos comunicando qué están haciendo bien para que ellos mismos puedan desarrollar un nivel de autoestima más fuerte. Oh, así que estamos hablando no solamente de la estima propia, de nosotros mismos, sino como en las relaciones con otras personas, ya seamos parejas, padres, profesores o vecinos, estamos influyendo en la autoestima de las otras personas. Exacto. Igual que otros han afectado si nuestra autoestima está más fuerte o más floja, cómo nosotros tratamos a los demás ayuda a fortalecer o aflojar las de otros. Interesante. Exacto. Punto. Y Una palabra muy importante que usted dijo, de que tener influencia es diferente de tener control. Entonces, es muy importante saber que nosotros cuando interactuamos con otras personas, que sí tenemos influencia también en cómo se sienten ellos mismos. Maravilloso, sí. Nos afectamos los unos a los otros, querrámonos o no, así que mejor hagámoslos para bien y a conciencia, en lugar que para mal o automáticamente. Sí. A ver qué dice Chelsea Richardson sobre esto. Sí, también quiero agregar del punto de que nosotros podemos influir a la autoestima de otras personas. Entonces, es importante saber cómo educarnos para influir en una manera positiva la autoestima de nosotros mismos, pero también de otras personas. Exacto, exacto. Y para eso queremos nuevamente tenerlo pendiente, consciente, notar que a cómo hablar. A veces hasta cómo mirar, exacto, cómo prestar atención o cómo ignorar, claro, cómo escribir si damos textos o emails o cartas. Todo eso va formando o deformando la autoestima y el valor propio que tienen las personas sobre sí mismos. Luz Ramos. Sí, lo primero que me vino a la mente de este tema del autoestima es que a veces nosotros sin saber no tenemos presente qué es esta autoestima, como dijo la doctora Juanita, pero el no entender no significa que uno no está pasando tiene problemas de autoestima. Uno puede también entender el autoestima con, por ejemplo, síntomas que uno esté desarrollando, cómo se siente uno mismo. Uno puede hablar con uno mismo y saber en dónde está en ese sentido de la autoestima. ¿Está alta, está muy baja y cómo arreglarla? Sí, no, es cierto. Es como decir, no, yo no entiendo eso de la diabetes, pero dicen que la tengo, así que me digan cómo me la cuido. Pues todos tenemos personalidad, así que hablemos sobre eso, no las tenemos, vamos a ver cómo la cuidamos para fortalecernos, porque como dijo la doctora Juanita, tiene impactos, tiene consecuencias presentes, exacto, y en el porvenir, en nuestra persona y en la de nuestros seres queridos. ¿Qué tal antes de las voces de nuestra gente? Si tenemos algún ejemplo, porque a veces nos gusta ilustrar, ya sea de persona, de paciente, de compadre. Doctora Juanita. Sí, puedo decir otra cosa que me estaba llegando a la mente cuando esto es una conversación. Sí, es quería mencionar de que como si nos damos cuenta de cómo nos sentimos en el momento, también podemos discutir entre nosotros, saber si tenemos mensajes o pensamientos negativos que podemos tratar de practicar tener mensajes positivos, qué hacemos bien, en dónde hemos tenido éxito y cómo, y seguir esa práctica, porque nunca vamos a llegar a un nivel de autoestima quizás 100% todos los días. Entonces, para ver que algunos días quizás se va a sentir un poco más bajo de la autoestima, o quizás se siente un poco que hoy fue un día muy difícil, no sé cómo seguir entonces, pero si tratamos de ver qué podemos hacer para tener pensamientos más positivos, a ver cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer bien para que podamos entonces seguir esa práctica. Así que muy bien, volviendo a la comparación con la salud física, ¿no? Sí. Estamos hablando de bienestar emocional. Así que igual que a veces nos tomamos el pulso a la presión para ver cómo estar, ¿qué tal si le tomamos el pulso a nuestra autoestima, a nuestro amor propio y decimos, ay caramba, me estoy sintiendo acomplejada, me estoy sintiendo inferior, ¿por qué será? Exacto. Y entonces pensamos, es que el de la tienda me trató así, el policía me trató así, la pareja me trató así, o la maestra de mis niños me trató así, eso me debilitó la autoestima. ¿Qué hacer para la próxima fortalecerla, cómo subir el tanque para mejorar? Exacto. Cómo rodearnos de mensajes, de relaciones que nos van a fortalecer el amor propio. Porque sí, aunque es de adentro, es influido o influenciado por fuerzas de afuera. ¿Iba a decir algo? Amor propio. Amor propio. Exacto, de eso se trata. Y hablando de amor propio, tenemos ahorita una llamadita. Conocemos a esta persona. Es la doctora Herminia. La doctora Herminia va a darnos un comentario, consejo, consulta. Abrimos las líneas 415-455-0102. Usted puede ser la próxima. Aquí va doctora Herminia. Adelante, doctora Herminia. Hola, buenos días. Buenos días. Siempre un gusto oír su voz. ¿Nos trae palabras con luz o consulta? Estaba oyendo el panel y algo que quería agregar es también la importancia que nosotros como adultos tenemos sobre los niños, ¿verdad? Como papás o como maestros o como guías, que unas veces es como, por ejemplo, como nosotros salimos con la situación si algo los pasa, que sí los tumba la autoestima un poquito, pero ¿qué es lo que hacemos después de eso? Y darle el ejemplo a los niños diciendo que nosotros no somos, ellos no son los únicos que pasan por esas cosas, que nosotros también a lo mejor, no sé, nuestro jefe los regaña por algo, pero cómo todavía salimos adelante, que todavía somos resistentes, con resistencia. Así que no solamente cuando tenemos responsabilidad de otras personas, digamos, la formación de nuestros niños y adolescentes como maestros o como padres de familia o como vecinos, estamos ayudando a moldear el amor propio, así que cuidado cómo los llamamos, cómo los tratamos, cómo les respondemos. Exacto. O no. Bien punto. Doctora Juanita. Estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo y también queremos ver que nosotros somos modelos, ¿verdad? Y si estamos diciendo... yo soy estúpida o estoy gorda, tengo que ir por dieta o tengo que bajar de peso y soy fea y que nadie me quiere y todo eso. Como adultos también estamos dando ese modelo, ese mensaje, ¿verdad? Entonces influye la manera de pensar de los niños, de los jóvenes. Entonces también tenemos que tener en mente cómo nos sentimos y también qué decimos para que si otra persona escuche, entonces ellos también van a tener el mismo idea entonces de nosotros o de ellos mismos. Así que ciertamente estar pendiente de lo que decimos también en voz alta o lo que nos ven, cómo nos tratamos. Exacto. Porque nuestros niños van a ver si nos valoramos, si nos cuidamos o si nos estamos juzgando, criticando, menospreciando o permitiendo que se nos trate de esa manera. Exacto. Porque así estamos dando un ejemplo que no es el más saludable. Y como dijo Herminia, la doctora Herminia, ¿qué tal testimonio de decir, a mí me ayudó esto? Yo también me sentía inferior por esto y me ayudó X o Y. Chelsea Richardson. Sí, también con los niños, profesores, padres, tíos, tías, somos modelos para los niños. Entonces, no solo es que ellos ven que, tenemos el autoestima insaludable, pero también nosotros tener en la mente de que ellos nos están viendo y tenemos que dar el ejemplo bueno de que yo tengo confianza en mí misma, sé cuáles son mis talentos. Son mis talentos y también mis debilidades. O decir, caramba, no, la verdad es que no soy muy buena con los números. Menos mal que sé pedir ayuda. Exacto. Y así le estamos diciendo ante la debilidad qué fortaleza reconocemos. Exacto. Luz Ramos. Entonces quería agregar un comentario más bien. Es sobre, en general, cuando las personas se encuentran en una situación donde se encuentran que su estima no está en balanceada, porque no me gusta decir alto o bajo, pero balanceada, quisiera que el primer paso es identificar exactamente qué le está sucediendo, tener esa comunicación con uno mismo y luego tomar acción y solamente pensar de que todos pasamos por eso. Todos tenemos problemas con esta parte. Es normal. Y sí, se puede llegar a... Se puede. No somos los únicos. Estamos en buena compañía. Exacto. Y sí se puede sobreponer y superar. Porque también muchas de las influencias externas vienen de los medios de comunicación, de actitudes racistas o sexistas, por ejemplo, y demás. Vamos a hablar de eso luego. Pero antes de despedir a la doctora Herminia, ya que usted es psicóloga también, una recomendación sobre qué haría si alguien en terapia o aparte de la terapia reconoce que tiene débil, floja, no saludable su amor propio. Se está quedando la llamada poco. Un consejo a quien reconozca que quiere fortalecer su amor propio, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Le diría que paso a paso, ¿verdad? Que sabiendo que si nuestra autoestima no está tan fuerte, tampoco pensamos que va a pasar de un día al otro. Tener paciencia, hablar con amigos, que si de verdad no sabemos lo que estamos haciendo bien, o que hablamos con otras personas que tenemos confianza. Así es un espejito que lo están empezando a decir las cosas que los hacen tan excelentes como ser humano. Eso, fabuloso. Así que recordarnos, Roma nos hizo en un día, todo toma tiempo, es un proceso. Nadie nace con la autoestima fuerte o floja. Es un proceso que se forma poco a poco, se deforma poco a poco, pero se transforma poco a poco. Y lo último, lo que fue lo último que dijo la doctora Herminia, muchas gracias. Sí, me gusta la parte de los espejos. Si los espejos en los cuales nos están reflejando nada más nos reflejan lo defectuoso o lo débil, busquemos otros espejos que reflejan lo brilloso y lo glorioso de cada uno de nosotros. Familias, estamos hablando del amor propio, la autoestima y también de la autocompasión. Hablemos un poquito más de ella, en qué se parece y en quién distinto. Nuestras promotoras del bienestar emocional nos dedicaron mensajes sobre este tema. Escuchemos la primera. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Valorarse, considerarse, quererse, amarse como persona. Pero vemos que hoy en día pasamos por muchas experiencias buenas y malas. Entonces, estas experiencias no gratas o digamos malas, que a veces no lo esperamos, esto hace muchas veces que en nuestro medio nos puedan afectar nuestra persona, nuestro yo, nuestra autoestima. Entonces es por eso que nuestra autoestima va decayendo, pero debemos en primer lugar tener, querernos, ¿no? Si pasamos por estos problemas, por estas cosas negativas, entonces no dejarnos llevar por esto, sino pensar bien y decir, no, mi cuerpo es primero. El amor que tengo hacia mí es primero. Entonces es ahí cuando empezamos a valorarnos, a considerarnos, a querernos como personas, y es ahí, y después de esto ya vamos a considerar, a valorar también a los demás. Cuando yo era muy niña, por diferentes situaciones, mi autoestima era muy bajo. La verdad, mi hermana más grande, muy bonita, muy parecida, como dicen, con su pelo rubio, con sus ricitos, así que yo me sentía la feíta, la chiquita, la morenita, y me ponían sobrenombres. Entonces, eso hizo que mi autoestima era muy bajo. Pasaron los años, y después mi hermana se casó. Entonces mi madre me dio ciertas responsabilidades porque teníamos que vivir yo como mayor y cuidar de mis hermanos. Yo no viví con mis padres desde mis 12 años. Entonces me dio muchas responsabilidades como pagar la luz, el agua, inscribir a mis hermanos en el colegio. Eso me hizo sentir y pensar, oh, yo puedo hacer muchas cosas, yo valgo mucho, y empezó a subir mi autoestima, pero como el termómetro. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. ¿Cómo no? Aquí estamos. Aquí estoy con la doctora Juanita Zúñiga, Chelsea Richardson y Luz Ramos hablando sobre la autoestima. ¿Qué le parecieron esos comentarios? Me llamó la atención Silvia Goicochea, la primera, habló sobre cómo experiencias que pueden marcar, como digamos, de abuso o experiencias de maltrato, de violencia, pueden debilitar la autoestima y podemos decir no. Primero yo, es como refutar los mensajes que se han grabado con unos nuevos que sean afirmadores. ¿Y qué tal lo que dijo Silvia Albuja, que habla sobre cuando nos comparan con los hermanos, pero como cuando experiencias de aprendizaje y de logros nos probamos que sí podemos? ¿Qué les hace pensar esos comentarios? Chelsea Richardson. Sí, quería decir que la primera promotora dijo de que experiencias malas, negativas, nos hacen bajar el autoestima, pero hay que cambiar el pensamiento en que no fue un, quizás no logré la experiencia, pero fue una lección y la próxima aprendo, lo hago diferente y cambio mi manera de pensar. Así que aún de lo negativo podemos hacer algo al respecto. No somos víctimas indefensas, sino podemos decir, bueno, la mala fue de ellos. Ellos me fallaron, pero no tengo que tragarme o creerme lo que dicen esas personas o esas influencias. La doctora Juanita puso unas caras cuando yo el mensaje de Silvia sobre su niñez. Sí, porque estaba pensando en los mensajes que tenemos como comunidad sobre qué significa belleza, cómo nos comparemos entre hermanos, entre familia. Uh-huh. Y es importante tener un poco de cuidado cuando tenemos los nombres gordita, uh-huh, cosas rubia, así. Rubia, negrito. Exacto, porque luego crecen los niños con los mensajes que quizás alguien es mejor que mí porque nacieron así o se parecen así, se miren así. Entonces, cuando demos los mensajes, aunque quizás para nosotros son de amor, si pensamos un poco más acerca de eso, porque sí puede influenciar, tiene influencia sobre cómo una persona piensa entre ellos mismos. Exacto. Sí. Apodos, sobrenombres, aun cuando estemos enojados, cuidado cuando decimos eres un fracasado, nunca podrás, eres idiota. Eso, aparte de hacer abuso emocional, marca el amor propio de maneras muy, muy, muy dañinas. Uh-huh. Iba a decir, lo usamos. Uh-huh. Yo solamente tengo un comentario bien breve, y eso es que este tema viene tiene muchas consecuencias de la comunidad. O sea, nosotros siempre estamos pensando qué están pensando todos los demás y casi nunca pensamos en lo que nosotros debemos estar pensando propiamente. Hay como una desconexión entre la comunidad y el ser humano. ¡Qué buen punto! No, porque a veces también por el qué dirán, hacemos o no hacemos, por el que me van a criticar o se van a reír o me van a juzgar, nos aventamos el amor propio. Estas guías que grabamos sobre el tema de hoy resume alguno de estos consejos. Aquí va, escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías para fomentar nuestra autoestima y autocompasión. Identifiquemos nuestras áreas fuertes así como nuestras áreas flojas. Felicitémonos por nuestros esfuerzos, no solo por nuestros logros. Reconozcamos y refutemos nuestra voz crítica con comprensión y compasión. Desarrollemos voces de apoyo, aliento, confianza y reconocimiento. Consideremos nuestros errores como advertencias o lecciones. Perdonarnos por nuestras faltas y fallas y seguir adelante a lo hecho pecho. Cuidar nuestra salud física y emocional y consultar con psicólogos para fortalecer o sanar nuestro amor propio. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, bienvenidos, bienvenidos a la plática. Aquí no se esfuerza ni se presiona, pero sí se anima y se alienta. Con autoestima fuerte o floja puede traer sus comentarios al 415-455-0102. Uno de los puntos que mencionamos en las guías es el perdonarnos. A veces no nos tenemos merced, piedad y le perdonamos a cualquiera, pero nosotros mismos no. ¿Quién nos falla? ¿Quién nos falta a veces? ¿Quién le puede dar atrás a la película para rehacer? Eso debilita el amor propio. ¿Algo más de los comentarios que le despertó? ¿Algo que quieran señalar, enfatizar o abondar nuestras panelistas antes de la siguiente llamada? Solamente quería añadir de acerca de eso, de que si tenemos un nivel que quizás de autoestima o de comportamiento que es imposible, que nunca podemos alcanzar, eso también puede afectar cómo pensamos de nosotros mismos. Oh, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero si tenemos metas quizás para nosotros que sí podemos alcanzar diariamente, eso ayuda para aumentar la autoestima. ¡Ay, fabuloso! Metas realistas que podamos alcanzar y realizar, echarnos porras en el proceso y cuando la alcancemos, claro, celebrarnos en grande. Uh-huh. Y sé que usted tiene unos ejemplos personales que me han impresionado, de metas de su salud física, por ejemplo, algo que no podía hacer y con práctica, persistencia y paciencia lo logró. ¿Se anima a decirlo, doctora Juanita Zúñiga? Oh, pues yo no sé cómo decir pull up en español. ¿Cómo? Ejercicios de estos difíciles. Antes no podía. Pero sí, exacto. Y yo practicaba todos los días hasta que algún día lo traté y lo hice y dije, no, eso no puede ser realidad. Y luego lo hice otra vez y luego ya estaba aumentando y aumentando. Entonces eso sí ayuda. Si tenemos unas metas que dedicamos y luego practicamos y llegamos y nos sentimos exacto, como tenemos habilidades que quizás al principio nunca sabíamos que teníamos. Se desarrollan las destrezas, pero tenemos que animarnos a atrevernos. El hablar inglés, computadoras, el manejar. Vamos a tomar la siguiente llamada. Oh, Chelsea Richardson. Sí, un comentario breve. Y hay que acordar que cada día es una nueva oportunidad de mejorarse. Sí. Exacto. Cada día es una nueva oportunidad y podemos rehacernos y reinventarnos. Sí. Quizás ayer no te achicopales para la próxima. Claro. A ver qué nos dice aquí Marta en la línea 1. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Marta, ¿cómo podemos servirle? Buenos días. Aquí nomás escuchando todo de la autoestima. Ajá. De cada nosotros tenemos diferente autoestima, y que tenemos bajo y que tenemos alto, bueno, malo, como se diga. Sí, somos diferentes, por eso no sirven mucho las comparaciones. Y sea alta, baja, buena, mala, sana, no sana, fuerte o floja. ¿Tiene un consejo sobre cómo piensa que debemos o cómo podemos fortalecerla o subirla? Lo bueno es que seguir nuestra autoestima. Hay que tenerla siempre alta para darle los buenos ejemplos a nuestros hijos. Oh. No hay que dejarnos. Ajá. Eso está bien. Si nos está mal desde la autoestima. Así que como ejemplos nos damos cuenta, nuestros actos, lo que hacemos y lo que decimos, no solamente impacta el amor propio de otros, sino el propio. Qué orgullo sentimos cuando hacemos o decimos algo bueno, algo de valor, ¿verdad? Uh-huh. Eso, eso nos dice, soy una buena persona. Exacto. O soy generosa, o soy honesta, o soy ayudada, me gusta ayudar. Así que actuar de manera que nos fortalezca la autoestima. El no actuar muchas veces nos deshabilita, la debilita, ¿no? Porque nos sentimos cobardes, nos sentimos menos. Ahora, cuidado cuando hablamos de autoestima muy alta, que nos creamos más o mejor que los demás. Eso tampoco vale. ¿Iba a decir, doctora Juanita? No, solamente estoy de acuerdo con eso, que tenemos cuidado con los mensajes que nos damos, que tenemos para nosotros mismos también, y tratar de conocer a nosotros mismos, ¿verdad? Para saber cuáles son las fortalezas que tenemos nosotros, en dónde tenemos que trabajar para mejorarnos, para sentirnos mejor. Entonces, sí, los mensajes que damos a nosotros mismos, los pensamientos son muy, muy importantes y influye un montón sobre cómo actuamos y qué hacemos, porque si no tenemos, si pensamos que no somos capaces para hacer las cosas, entonces eso es la realidad que estamos practicando entonces para nosotros. Exacto, a veces creamos lo que se llama en psicología profecías autorrealizadas. Uh-huh. Si esperamos algo, es más probable de que salga, exacto, sea bueno o sea malo. Cuidado cómo pensamos, y verdad que en la terapia eso es lo que ayudamos a cambiar la manera de pensar, a cuestionar lo que antes se asume como cierto y crear otras afirmaciones que puedan servirnos más. Afirmaciones, eso sí. Afirmaciones, sí, afirmativamente. Sí. Luz Ramos. No, solamente otro me vino a la mente cuando es la doctora Juanita estaba hablando, que estamos hablando de un tema que también no solamente son con los niños, adultos, también tenemos que tener en cuenta que las personas adultas de mayor edad padecen de esto. Y lo más importante es cuando uno reconoce, mm-hmm, es buscar apoyo, mm-hmm, buscar apoyo entre uno mismo. Y si, mm-hmm, y una de las maneras que uno puede comenzar a hacerlo es no proyectar cosas negativas hacia el prójimo. Oh. Uh-huh. Exacto, porque no estamos en una competencia. El prójimo no es mi rival, el prójimo son mi compañero de camino. Y porque muchas veces se piensa que la autoestima fuerte o saludable o alta nos hace más que los demás, prepotentes, soberbios, echarnos las caemos gordos, ¿no? Porque somos narcisistas. No estamos hablando del egocentrismo, al contrario, estamos hablando de porque amamos a los demás y nosotros somos una persona también, nos amamos a nosotros mismos. Me gusta que el comentario de Marta nos recuerda que cuando tengamos niños, cada cual es único, diferente, cuidado de compararlos. O aún compararnos nosotros con compañeros de trabajo, amistades o los de la farándula que supuestamente tienen todo perfecto, ¿ah, señora Marta? No, eso no es así, cada quien es diferente. Eso. ¿Algo más antes de despedirla? Muchas gracias por su comentario. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Okay. Gracias. Muchísimas gracias. La señora Marta me hace pensar en esta canción que vamos a poner ahora. Bebe nos dice unas verdades en la canción Ella, y aunque es sobre la mujer, aplica a nuestros compadres los varones también. Escuchemos. Sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más. Uy, por ahí sigue. Mujer o hombre, ¿qué tal eso de darnos el amor que otros no nos han sabido dar? Ya sea en nuestra crianza, ya sea en nuestras relaciones de pareja, sino nosotros mismos. ¿Por qué esperar que el galán nos traje las flores? ¿Por qué nos regalaron las flores nosotras mismas? ¿Qué les despertó? Ve por las expresiones de la doctora Juanita Zúñiga que le caló hondo. No, solamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y también es muy importante saber cómo cuidar a nosotros mismos. A veces nos sentimos con pena o vergüenza si tenemos que decir no para ayudar a otra persona porque nosotros tenemos que hacer otras cosas para nuestra familia quizás o nosotros mismos. Y es importante saber de autocuidado, cuidado de usted mismo es muy importante porque eso ayuda no solamente autoestima para salud, pero salud física, relaciones con familiares, todo eso. Y también, como hemos dicho muchas veces, que estamos también dando el ejemplo para otras personas, que está bien que tenemos cuidar a nosotros mismos, que cada persona tiene sus propias cosas que tiene que hacer para su vida. Entonces es importante tener también algunos límites para que puede hacer lo que necesita para usted mismo. Eso. Porque no me gustó la parte de la canción que dice la mujer perfecta. La palabra perfecta y el perfeccionismo es enemigo de lo bueno, de lo verdaderamente real. Así que no es perfección, es calidad, ¿no? Es valemos, no es que tenemos que ser perfectos para valer. No perfectos del modelo que tenga nadie sobre la perfección. Como usted dijo, Juanita, el cuidarnos es querernos, ¿no? Exacto. Y eso es cuidar nuestra salud, y por eso a veces tenemos que decir, no puedo. Uh-huh. El ser humano es el real, y por eso hay que decir, tengo límites. Sí. O me gustaría, pero voy a tener que contestarte luego. Y nos estamos dando nuestro lugar, nuestro valor, antes de comprometernos de más, que sabemos que hay muchas exigencias y obligaciones y no damos abasto. Sí. Sí, me gustó cuando la canción dijo que el mundo es solo tuyo, porque es un mantra que podemos tener de que sí merezco todo lo que yo quiero en mi vida, o sí merezco tener el trabajo que tengo. Merecemos lo bueno, y sobre todo en este clima donde muchas veces a las personas migrantes, a las personas que lucen de cierta manera o demás, no se les valora o no se les da. Se trata con la dignidad que merecemos todos como seres humanos. Sí, el mundo es de todos, claro. No más de nadie que de nadie. Luz Ramos. Sí, un comentario también. Con respecto a lo de Chelsea y la canción también, y todo lo que se ha hablado aquí, que hay como si fuera un theme, tema, un tema de no compararse. Entonces eso es bien importante, especialmente para la mujer. Siempre estamos comparándonos con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos, lo que escuchamos en la radio, con lo que vemos en la computadora, y eso nos puede afectar la autoestima. Entonces eso es importante saber también, que compararse con los demás puede ser negativo. Uh-huh. Exacto. Y de hecho, la comparación es un tipo de juicio, de juzgarnos. Uh-huh. Y esto de la autoestima y la autocompasión, que la vamos a introducir ahorita, nos recuerda en el peligro y el daño que es el juzgarnos. A veces hablamos de autocompasión y lo que se entiende es como autocomiseración, tenernos pena, tenernos lástima. No. Compasión quiere decir comprensión y cariño y cuidado. Es tratarnos con valor. Aquí va un segmento de un video sobre la autocompasión. Escuchemos. Hola, buenos días. Lupe, ¿y esa miradita? Ay, te dices que anoche fue. Uf. Perdón, el que pusieron aquí no es ese, sino que es el de cómo cuidar nuestro cuerpo. Escuchemos. ¿Y te cuidaste? Ay, ya párale. ¿Qué tal si tiene otras amiguitas? Ay, ¿tú quién eres, mi mamá o qué? No. Tu amiga, ¿sabes lo que es el VIH? Sí, el virus que hace que te decida. Pero eso le pasa a otra gente, hombre. Eso le pasa a cualquiera. Debes hacerte la prueba. ¿Prueba? Sí, del VIH. Yo ya me la hice. La prueba no duele, no tardas nada y es confidencial. Además, si te detectan algo, pueden atenderte. ¿En serio? Tenemos toda la vida por delante como para no cuidarnos. Anda, hazte la prueba. Bueno, está bien. ¿Pero cómo dices que hiciste? Siéntate y te explico. ¿Cómo? Es gratis, rápida y muy simple. No les importa si tienes papeles o no. Llama al 415-457-2002. 457-2002. Así que, ¿qué tal eso? ¿Es tenernos amor propio, el cuidarnos a la hora de tener sexo, por ejemplo? El hacernos la prueba si tenemos dudas, el tomar las pruebas del mamograma regularmente, si somos mujer, o de la próstata, si somos varón. Adelante. Exacto, y estoy de acuerdo con eso, que cuidar a nosotros mismos, como estaba diciendo antes, es una manera de practicar, mejorar entonces nuestra autoestima, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos valor, solamente tenemos un cuerpo y lo tenemos que cuidar. Y a la misma vez, si tenemos preguntas, podemos hacer las preguntas, nos podemos cuidar, preguntar al doctor, preguntar a cualquier persona que tiene más información quizás de nosotros, y practicamos entonces cómo tener esa comunicación con personas que tienen más información. Exacto. Y eso es en la salud sexual, en la salud alimentaria, por ejemplo. ¿Cómo cuidarnos? Aunque cueste un poquito más, ¿por qué no comer la comida saludable? Porque yo me lo merezco. Uh-huh. O los productos para la piel. O sea, en verdad es el recordarnos, como lo dijo Chelsea Richardson, nos lo merecemos. Uh-huh. ¿Luz Ramos? Sí. También tenemos que tener en cuenta que la self-esteem, autoestima. La autoestima también es relacionada con lo físico. Ajá. O sea, cuerpo sano y mente sana. Exacto. Entonces los dos van en pareja. Si uno no se cuida bien, entonces también eso puede procrear problemas con su autoestima. Uh-huh. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Sí, y es hacer uno el prioridad. Cuidar uno sí mismo. Por ejemplo, mi madre siempre dice, ¿qué van a hacer cuando yo no estoy? Mm-hmm. Entonces, cuidarse uno mismo para disfrutar más de la vida. Sí. Eso, no dejar que lo hagan los demás nuevamente. A lo mejor los demás no pueden o deben cuidarse a ellos mismos también. También es el darnos a respetar y a valer, y así nuestros niños dicen, sí te quiero, tu pareja dice, sí te quiero, pero primero necesito esto para entonces estar disponible para ti. Uh-huh. Y ese tener ese tiempito privado, a veces, muchas veces, digamos, muchas personas vivimos muy ocupadas o se nos ha criado de que vivimos sacrificados por los demás y no nos damos ese tiempito o ese cuidado o esa atención que merecemos. Así que por lo mismo que los queremos es que nos vamos a cuidar, a hacer las pruebas, a tener sexo protegido. Exacto. Para evitar complicaciones. Sí. ¿Iba a decir algo más, doctora Mónica? No, solamente estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ahorita. Pues a ver si ahora sí encontramos el video sobre la autocompasión. Aquí va. Hola, buenos días. Lupe, ¿y esa mi...? No, ese es el mismo de antes. Trataremos el siguiente a ver si... Días. Vamos a poner estas voces de nuestra gente, otras de nuestras promotoras, hablando sobre el tema de hoy. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para el autoestima, yo pienso que hay que hablarles a los hijos desde chiquitos. Cuando están en el kinder, en las primeras veces que van a la escuela, mami, ten la mochila, ayúdame. No, tú puedes con tu mochila, está tu tamaño, tú puedes hacerlo porque tú te tienes que hacer así, grande, con lo que tú puedes hacer, lo que puedes cargar, con sus tareas igual. Pues sí, una explicada de sus tareas, pero no, ellos tienen que, yo solamente los alentaba y los empujaba arriba y arriba para que aprendan, pero no, yo les, eso les decía, está su tarea a tu edad, tú así vas a ir aprendiendo, y eso yo pienso que así, sin andarlos sin competiciones con los hermanos y sin estar diciendo tú eres más que tú sabes menos. No, todos saben mucho, todos nacemos igual, con el mismo, con lo mismo. Así es que uno tiene que valorarse y hacer todo muy bien y sentirse bien, grande y inteligente. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estamos recibiendo sus llamadas, 415-455-0102. Como panelistas expertas nos están consultando hoy Luz Ramos, Chelsea Richardson y la doctora Juanita Zúñiga. Y estamos hablando sobre autoestima, autocompasión, amor propio. Lo de autocompasión, el video no salió, pero lo que se puede encontrar en YouTube, busque autocompasión YouTube. Y la idea es que nos explica cómo autocompasión también es reconocer que somos miembros de la raza humana, que sí a veces vamos a sufrir como sufren los demás, que sí a veces vamos a fallar como fallan los demás. Y esto es un poquito distinto a la autoestima, que a veces se enfoca más en mí como individuo. En la autocompasión es, nos tenemos esa compasión porque tenemos compasión a todos los seres humanos, que la vida es difícil, que tenemos dificultades, trabas, trampas y demás. Así que informémonos para dejar de usar la palabra con un sentido que no es positivo. Chelsea Richardson. Parecía que iba a decir algo. Luz Ramos. Mi comentario solo es sobre la llamada que recibimos. Ella mencionó un punto que creo que es bien importante. Es el punto de que la autoestima comienza en el círculo familiar desde pequeños. Uh-huh. Y yo creo que ese punto es bien importante porque nosotros debemos reconocer como padres o una persona que está encargada a niños menores de cultivar este concepto, porque si comenzamos desde pequeño, así mismo lo que los niños van a aprender y van a seguir cultivando esto con otras personas. Y cuidado, porque a veces los criamos, oh, eres el rey del mundo, eres el centro de la tierra, y eso tampoco vale, porque eso no es correcto, no eres más ni menos que nadie, pero sí vales, y te muestro que vales porque te doy atención, y te doy mi tiempo y te doy mi cariño. Así se demuestra más que con palabras. Buen punto. Si fue la promotora Trini, que también tiene unos hijos maravillosos, ejemplo de que esos consejos sirven, no solamente darles el aliento y el ánimo, pero también las oportunidades de practicar, no hacer las cosas por ellos. A veces los sobreprotegemos o los creamos muy dependientes, sí. Así no se sienten que son capaces. Familias, hablando sobre autoestima y autocompasión, la llamadita de Marta lleva un rato esperando. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias por participar. ¿Cómo podemos servirle? Sí, ahora sí está al aire. Gracias. Ajá. Yo quiero comentar sobre la autoestima. Ajá. Más que nada, como dicen, el autoestima lo tenemos, como decir, cada quien como se acepta uno, ¿verdad? Qué bueno que trajo el término aceptación, no lo habíamos hablado suficiente, y eso es el fundamento de la compasión. Aceptamos quiénes somos, cómo somos, que claro, podemos hacer cambios, pero que nos aceptamos tal cual somos, porque valemos aún si no hayamos alcanzado la meta, aún si no hemos hecho este cambio. ¡Qué lindo! ¿Usted tiene práctica con su persona o en su familia, María? Sí, más que nada, uno, pues yo como persona siempre digo, mi autoestima está alto porque yo me acepto como soy y nada vale lo que digan los demás, ¿verdad? Como dice la canción, digan lo que digan los demás. Socorro, qué lindo lo ha hecho. A ver qué le responden las invitadas. Empieza la doctora Juanita Zúñiga. Eso es una idea muy, muy importante y qué bueno que usted está practicando ese tipo de pensamiento, porque cuando siempre estamos pensando qué piensa tal persona o cuáles ideas tienen de mí, es que nos da tantos límites y casi no podemos alcanzar entonces las metas que tenemos o nuestro potencial. Entonces, si estamos pensando... Y nos distrae o nos desvía. Sí. No perdamos nuestro centro y nuestro foco. Y por cierto, a veces vale tener ese ratito también privado y en silencio donde escuchamos la voz interior, sí, y ahí nos centramos. Sí. Y ahí nos damos cuenta que sí tenemos mucha sabiduría en nuestra vocecita sabia, no en la vocecita crítica que nos juzga. Sí. Chelsea Richardson. Sí, gracias por acordarnos del tema de aceptarnos a nosotros mismos. Porque con cualquier meta que tenemos hay que aceptar que quizás no lo podemos lograr de un segundo al otro. Como el ejemplo de la doctora Juanita, hay que tomar pasos para luego lograr el pull-up. Y viene la fórmula de la P del progreso. El progreso es paciencia, práctica y persistencia. Sí, con eso podemos fortalecer los músculos para los pull-ups y el músculo de la autoestima y la autocompasión. Sí. Luz Ramos. Sí. Entonces, muy gracias por llamar. Mi punto es sobre compasión. Me dio mucho gusto escucharla como ella habló. Compasión no es, ¿cómo se dice? Tener una imagen súper alta, es solamente saber qué tal, dónde uno puede llegar, ¿sí? Hasta dónde uno puede llegar. Y creo que eso se comunicó cuando llamó. Eso. Y esa aceptación nos da confianza y confiamos en nosotros mismos y por eso tratamos y claro, buscamos aliados y ayudas y aprendizaje y nos encomendamos según nuestra fe y todo eso es parte de sentirnos más... que podemos. Autoestima, autocompasión. A ver qué nos dijo esta otra promotora del bienestar emocional sobre el tema. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Y yo les invito, querido público, queridos radioescuchas, que nos que se unan a la mayoría, que seamos parte de la mayoría, que nosotros seamos de los que nosotros alentemos a las personas, que los animemos a seguir adelante, no de los que seamos de los que les ponemos el pie encima, de los que queremos derribar a las personas que realmente valen. Y como dijeron mis compañeras, creo que como seres humanos estamos dotados de muchos dones, de muchas habilidades que nosotros podemos compartir, porque en esta tierra hemos sido llamados a eso, ¿verdad? Todo lo que nos han dado es para compartirlo, no para esconderlo ni para sentirnos más o menos, sino para ayudarnos unos con los otros. Buen punto entonces, así que si tenemos dones, si tenemos capacidades y talentos, no es para mantenerlos ocultos, como dice la vela no se esconde bajo la mesa, sino es para alumbrar, que podemos alumbrar el camino de nosotros y compartimos nuestras fortalezas y destrezas. Eso no es echárnoslas, eso no es lucirnos, eso es compartir las gracias que se nos han dado, como decimos, las bendiciones. Chelsea Richardson. Que hizo fue unirse a la comunidad, buscar apoyo con otras personas, buscar grupos, ir a tomar un café con un amigo, a disfrutar de una caminada sola, cualquier cosa que anima a una persona. Eso, lo que nos anima, anima el ánimo, sube el ánimo, ayuda a la autoestima. Muy bien, anima es vitamina. Doctora Juanita Zúñiga. Estoy de acuerdo con eso y también con como saber cuáles son las habilidades que tenemos y tratar de compartir eso también con otras personas y nos sentimos que podemos entonces hacer otra persona también sentir mejor. Exacto, exacto, ya es contagioso. Yo solo tengo un comentario. Luz Ramos. Solamente veo como crear conciencia y voz. Yo creo que así nos podemos hacer muchas cosas. Cuando uno crea conciencia y voz, uno está no solamente promoviendo este tema, pero también tomando acción. Eso, así que cuando nos cae el 20, pasarlo para adelante, compartirlo. Ay, Eva, antes del calendario, como se está yendo el tiempo, acomodemos a María. ¿Está lista María? Bienvenida, gracias por esperar, señora María. ¿Nos escucha? Sí, bueno. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Yo le doy las gracias de que hayan puesto eso de que se preñen a las muchachas con condones, pero hay gente que no le quedan los condones, tienen el pene tan grande que no les queda. Y a una amiga me dijo que hay muchachos que son así, pero... Qué buen punto. En las diferencias físicas... No es normal. Sí, y hablamos de tratar de no comparar, pero sí notar. Hay personas de apariencia diferente del pene y las otras partes del cuerpo a veces son distintas y lo que se crea para un tamaño puede no servir para otros. En el ejemplo de cuidarnos sexualmente. Y señora María, lo bueno es que aún para, digamos, el pene grande puede haber protección para que la persona se pueda cuidar. No importa su caso individual, todos tenemos, digamos, alguna necesidad especial o alguna peculiaridad. Podemos buscar entonces dónde hay cosas a nuestro tamaño y así cuidárnoslos. Que no se excusa decir que hay algo que no nos sirve o no nos queda. Como decimos, el que le caiga el sayo que se lo ponga, pero el que no, que consiga otro. Familias, estamos hablando de la autoestima y el amor propio. Uy, es hora del calendario. Aquí vamos. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo de apoyo Conexión de Madres, los miércoles de 9 a 10 y media en Canal Alliance. Llame a Sandy al 415-306-0422. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo para chicas saludables. Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Los jueves a las 5 y 15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas al 415-225-0915. Apoyo para padres de hijos con enfermedades mentales. Grupo NAMI con Gloria McAllister. El primero y tercer jueves a las 7 en el 3270 Kerner en el canal. El teléfono 415-473-2261. Y con Ángela Franco los jueves a las 5 y 15 en Sunny Hills de San Rafael. 415-847-3911. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. No nos hemos ido a ningún lugar. Aquí estamos. Hablando de la autoestima y autocompasión, hablamos cómo las influencias, digamos, los medios de comunicación pueden fortalecer o aflojar. Hay que saber escoger la programación, los sitios que vemos, las revistas que leemos, porque todo eso es como alimento para nuestra mente y puede fortalecernos o debilitarnos. El estudio de Juanita Zúñiga, de su disertación, el libro que escribió precisamente trataba sobre la autoestima de las chicas latinas, ¿no? Y el uso de las películas. Sí, entonces en mi estudio creé un grupo sobre cómo... ¿cuáles son los definiciones de autoestima y que son diferentes partes, interacciones con otras personas, cómo aceptamos a nuestro cuerpo, cuáles son nuestras habilidades? Entonces lo que hice entre ese grupo fue de que escogí algunas películas y enseñé como unos 10 o 15 minutos por ahí, y luego teníamos una conversación con las chicas sobre cuáles eran los puntos que fueron importantes para ti. ¿Qué le llamó la atención? ¿Cómo relacionas tú con este mensaje? Entonces, tener cuidado y también escoger algunas cosas que puede tener un efecto positivo. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuáles son las películas? ¿Cuáles son las canciones que escuchamos? Todo eso, porque sí influye cómo nos miramos a nosotros mismos. Maravilloso. Y aunque hay mucha basura, la verdad, y hay muchos intereses que lo que quieren es crear una imagen imposible de supuesta perfección, definición, en las cuales definen unos pocos qué es lo que es ser hermoso, poderoso o valioso, sí usamos nuestro pensamiento crítico y ayudamos a nuestros chicos o a nuestros seres queridos a usarlo también, a prender la luz y no tragarse todo lo que ven y decir, caramba, mira lo que te quieren vender aquí. Sí. Se creen que tú te crees que vas a conseguir pareja si te pones esto. Ajá. O de que vas a te sentirte bien si nada más te compras aquello. Y así podemos cuestionar y críticamente decir, caramba, para venderme esto, mira cómo arreglan esta foto para que luzca más así, más asado. Realidad es, perdón. No, solamente estoy diciendo que, y eso es una realidad, y tenemos que ver que eso solamente es algo temporal, que eso no dura toda la vida, que tener, comprar cosas o cambiar de pelo, bajar de peso, todo eso. Tenemos que tener ese amor para nosotros mismos, aceptar cómo somos y aceptar cuáles son las fortalezas que tenemos, y que saber que nadie más puede tener control sobre usted mismo, que usted tiene ese propio poder. Eso. No permitir que nadie trate de quitarnos ese poder, y tenemos el poder de cambiar el canal o cerrar la página o criticar y protestar contra lo que no es valioso. Vamos a pedir el comentario de la perspectiva de la productora sobre el tema de hoy, pues la doctora Lemny Pérez cumple muchos papeles acá y tiene su conocimiento sobre temas psicológicos. ¿Qué nos dice? Sí, muy buenas tardes a todos. Para fomentar el autoestima y la autocompasión, tenemos que tener el entendimiento que nosotros somos los presidentes de nuestras propias mentes, ¿verdad? Tenemos ciudadanos negativos, ¿cuáles son los pensamientos negativos? A eso, para la cárcel. Tenemos ciudadanos positivos, pensamientos positivos, ambulantes, y que paseen ambulantemente. Entonces, a cambiar y a dominar esta mente, señores, como presidentes que somos. Oh, utilizar el poder no es abusar del poder, sino es declamarlo y usarlo para bien. ¿Cómo se despiden nuestras invitadas? Doctora Juanita Zúñiga. No sé, ¿cómo puedo seguir con eso? ¿Es presidente de nosotros? Sí, estoy de acuerdo, sí. Y doctora, casi doctora, Chelsea Richardson. Sí, solo quiero poner un énfasis en la idea de aceptarnos como somos y modelar positivamente. Eso. Casi doctora Luz Ramos. Okay. Solo para decirle que la autocompasión y la autoestima son cosas importantes, y aunque estemos muy ocupados en nuestros días, debemos tomar algún tiempo para poder cambiar estas cosas. Sí. Eso, sí. Eso. Evitemos los venenos, el maltrato, el perfeccionismo y las comparaciones. Aprovechemos las vitaminas para la estima, aliento, ánimo, atención, aceptación, afecto, apoyo y apreciación. Síganos por cuerpocorazoncomunidad.org, por mi página en Facebook, Marisol Muñoz Kini, en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Peter B. Collins, productor ejecutivo, Chloe, nuestra mascota, Saúl y Douglas, haciendo los jingles y los anunciadores, doctora Lemny Pérez, de productora, nuestras panelistas, doctora Juanita Zúñiga, gracias. Luz Ramos, gracias. Chelsea Richardson, gracias. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte para que todo ser humano sea estimado, valorado y tratado con comprensión y compasión, comenzando con nosotros mismos. Hasta la semana que viene, a la misma hora, en el mismo canal, hablaremos sobre temores y traumas en nuestros migrantes. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son Terapistas de la Salud de la Familia Latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. mujer.